Lo que entiendo es que es una profunda contaminación por parte de los grupos de templarios, eso es lo que te refiero. De eso hablaremos en algún monográfico, la repercusión que también los grupos de templarios hoy en día. En cuanto a lo de los 700 años, si entendemos que el último perfecto que quemaron fue en 1821, debemos esperar al 2021, ¿no? Sí, una barbaridad. Una cosa que vi que me llamó mucho la atención. ¿Sabéis? Bueno, ya he dicho, lo de los 700 años. Bueno, ¿sabéis cómo? Acabamos de decir cómo murieron en Monsegur los últimos cátaros. Bueno, hay un sitio al norte que se llama Oradour-sur-Verlaine, que los franceses mantienen como un monumento nacional, al estilo del Chite, sí, en el sentido que lo cuidan más. Es un pueblo que está intacto, tal como quedó cuando lo destruyeron. Pero no lo destruyeron los normandos en el siglo XIV. Lo destruyeron los alemanes, la división se hizo de Reich cuando se retiraban hacia el norte. Cogieron a toda la población del pueblo, la metieron en la iglesia y los quemaron vivos. ¿Sabéis cuándo fue? En 1944. No está nada mal. A los 700 años de la quema de Monsegur.